años su carrera estaba tomando fuerza, pero un asesino decidió acabar con su vida. Tócame las venas, venas, una tina yo quiero llenar. Trastornada de eso nadie sabe nada. Tenía una psicóloga y pensaba en follarle, casi diario con. Dame ya tu mano, perra, no te atreves a volar. Tengo 5 cuadros, voy de viaje a ver a Satanás. Con la face tatuada, con capucha arriba me verás. Yo no tengo cara, yo no tengo alma que quemar. Córtame las venas, una tina yo quiero llenar. Con esas pastillas, perra, todo se siente real. Yo soy la guadaña, mi piloto piel va a atravesar. Todo tu dolor en la noche me va a alimentar. Siempre estoy drogado, pues mi mente muy enferma está. Siempre voy de negro, represento a todo mi squad. 2616, somos la Shadow, listos para el ritual. Este sacrificio más que tarde se terminará. Pues no tengo dos ni amo, este flow te va a quemar. Escupo veneno, mis palabras en el aire están. Y mientras yo grito, tú solo comienzas a llorar. Cortando la droga, perra, no dejo de alucinar. Tiro black y me despierto, busco un gran momento, si es cierto. Cuando es esto, prendo y ralo, inhalo, exhalo todo el humo. No soy nadie, pues ya supo quién más vino por estilo. Ando recio para el juego, dado el tiempo. Con el roto, cara fría, yo no rezo por María. No se siente por la droga, tu sonrisa, ay mi niña. No le prestes a tu tía. Ferien del García, 13 años en mi vida. Representa todavía mucha pinche porquería. A los 13 ya cogía con amigas de la esquina. Mi padre nunca estaba en la noche o en el día. Inhalaba cocaína y empedaba con tonallón. Solo tenía una psicóloga y pensaba en follarla. En informática dramática se puso mi maestra. Luego que pusiera la información de la escuela en la deep web. One, two, three, hands on the mic. Tengo el estilo, primo, que te deja todo volado. Lo estoy haciendo derechito, mira, no voy de lado. Saben que cada que hablo, puto, ustedes se quedan helados. Stay true, you can fuck with my crew. Sonando en tus bocinas, pronto de norte a sur. Con la polo puesta, listo pa' volar pa' tu hood. Haciendo lo que hacía en mis tiempos de school. Green pockets, sticky fingers. Siempre con las plus plateadas, reluciendo el timbre. Estoy perdiendo vuelo, mano, préndete el que sigue. Metiéndole más duro que tu morra en finde. Dime, con lujo de detalle, ¿qué más sabes de eso? Por aquí hablas poquito y mañana amaneces muerto. No sabes los códigos, tú no eres nadie. No pienses que es tan fácil andar así por la calle. Cuídate de las sombras porque pronto te casamos. Andamos en la esquina, te andamos esperando. So many things in my head, but it's hard to forget. In a dream I may live, but my butt's in my bed. I get tired from breathing and my tension is gone. It's the hell where we're living, this shit it ain't fun. My patience on the limit, estoy cansada por Dios. I'm in debt and baby, I don't think I'll ever pay off. Yo lo pienso como un juego, it's so virtual as fuck. Mi personaje busca exit y no puedo log off. Quiero que me jueguen, but baby, you better play it right. Think I'm killing it, pero mi mente is not really fine. Walking on the edge, I don't really like to be alive. Me quejo ya de todo, es algo que no puedo cambiar. Si finjo que soy happy, maybe it's so I can die inside. Let the body ride. Autopilot till I die. Fumando planta santa, mi ganga te desmadra. Con un porro a las 2 de la mañana. Ginebra y jugo de naranja. Purple Kush, tengo luz, quiere de mi cheesy. Pero street no es difícil. Conseguir los miles para mí es rutinario. Lo hago casi diario, menos cuando estoy fumado. Aquí empezamos desde abajo, no lo he olvidado. Pero sigo enfocado por mis homies y mi barrio. Por la Shadow y mis morras, por mi madre y por mis huevos. Yo me sé este juego de dealer y policía. La vida de rapero. No llegué al estudio por andar en pedos. Casi toco cárcel por sentir el hambre. Pues en el alambre, mediodía y se hizo tarde. Una venta se corona, no hay buzón de quejas. Hay gente pendeja, si ya te la sa, pa' que te la pla. Si ya te la sa, pa' que te la pla. Ha pasado tanto tiempo desde que yo comprendí. Hay personas que no saben nada sobre loyalty. Me han pisado, han jugado, han hablado mal de mí. Y aún así, sobreviví, wow. Tengo heridas en la mente de las que no puedo hablar. Son secretos escondidos que ha costado superar. Tan pequeña y trastornada, de eso nadie sabe nada. Muestro a todos otra cara y no es por ser geminiana. Sé que hay cositos que me pueden lastimar. Cuando cae la noche solo pienso en parar de llorar. El otro día hablaba con mamá sobre humildad. Solo pienso en parar de llorar y llorar. Que si fumo o tomo, lo hago por el ocio. He caído en el fondo, he escalado ese hoyo. He probado de todo, ya no me enamoro de... qué hueva ese coto, que si fumo o tomo, lo hago por el ocio. He caído en el fondo, he escalado ese hoyo, he probado de todo, ya no me enamoro. Bleh, qué hueva ese coto. R3. Yeah, ha. Bums, a.k.a. Yum, babe. No me provoques, me pongo agresiva. Soy brava, la viga es felina. No te conviene, camino y el piso se mueve. Vengo con toda mi gente, andamos ardientes. Sí que te cuesta entenderlo, que de nosotros solo salga fuego. Que es una mejor que lo que hacen ellos. Lo hicimos primero. Solo contigo me pasa, te veo y se rompe una taza. Maldigo y te rompo la cara. No tengo merced, que no me ves, volví a nacer. No me provoques, me pongo agresiva. Soy brava, la viga es felina. No te conviene, camino y el piso se mueve. Vengo con toda mi gente, andamos ardientes. Ando bien padrota con mi dragón en la pila de oro. La reina de la city, ahora nos quedamos todos. Ando bien padrota con mi dragón en la pila de oro. La reina de la city, ahora nos quedamos todos. Tú eres Power Ranger, yo soy la rosa. Saben bien que no me provocan, pero ten cuidado que mi mecha es corta. Ahora vivo sola y ya no me importa. Entiende una cosa y que quede claro, pero así no ustedes me veo más caro. Sé que suena feo, pero no me importa. No se pongan tristes, esa mierda sobra. Mucha gente quiere andar manipulándome. Solo quiero chambear de dramas, no andar preocupándome. No me meto con nadie, yo no ando molestándote. Que vivan las mujeres que de veras luchan. Somos las morras que ya querías escuchar. No me provoques, no me irrites. No me pongas brava que te voy a morder. No me provoques, me pongo agresiva. Soy brava, la viga es felina. No te conviene, camino y el piso se mueve. Vengo con toda mi gente, andamos ardientes. Ando bien patrota con mi dragón en la pila de oro. La reina, ando bien patrota con mi dragón en la pila de oro. La reina de la city, ahora nos quedamos todos. Juego con fuego, tú sigue el juego con fuego. Shallow Squad. Yeah. Estás loco, dijiste estás loco. Y te dije cierto, vago en el desierto. Con los estás loco, dijiste estás loco. Y te dije cierto, vago en el desierto. El abismo está lleno de flores. Ven a fumar junto a mí, no llores. El abismo está lleno de flores. Ven a fumar junto a mí, no llores. Me prendo otro tabaco. Nubes grises, cielo opaco. Ya no tengo obstáculos ni asuntos que me preocupen. Es mágico cuando los cuerpos se unen unos con otros. La luz y nosotros. Hablar y estar sordos. Dijiste estás loco. Dijiste estás loco. Y te dije cierto. Vago en el desierto con las luces apagadas. Las distancias calculadas, la piel envenenada, la sustancia en la sangre guardada. No me digas nada, nunca dije nada, yo nunca dije nada, yo nunca dije nada. Yo nunca dije nada. Yeah. Estás loco y te dije cierto, vago en el desierto. Con los estás loco, dijiste estás loco y te dije cierto, vago en el desierto. Con los estás loco, dijiste estás loco y te dije cierto, vago en el desierto. Con los estás loco, dijiste estás loco y te dije cierto, vago en el desierto. El abismo está lleno de flores. Ven a fumar junto a mí, no llores. El abismo está lleno de flores. Ven a fumar junto a mí, no llores. Me tienes desequilibrado. Ojalá estuvieras a mi lado. Para hackear la vida, tirar un volado. Y decidir si morir o vivir. Si detenernos o seguir viviendo esta catástrofe. No te vuelvas a alejar, no sé. Está mal, pero está bien también. Una bala en la sien, una bala en la sien. No podemos estar bien, aunque lo intentemos. Por más que tratemos, tú y yo no podemos. Tú y yo no podemos. Tú y yo no podemos. Tú y yo no podemos. Tú y yo no podemos. Tú y yo no podemos. Fumar junto a mí, no llores. El abismo está lleno de flores. Ven a fumar junto a mí, no llores. El abismo está lleno de flores. Ven a fumar junto a mí, no llores. Thank you. he metido la cuarta parte de la economía colombiana. Una muerte sana, sería ofensa pa' los vicios. Muerdo la manzana, serpientes acaricio. Líquido vitalicio, órganos pidiendo piedad. No es nada sencillo nacer siendo mayor de edad, ¿verdad? Mamá graduada de ciudad universitaria y papá en el barrio es el mejor ejemplo de un paria. Y pa' variar soy mezcla de ambos, yo quiero guacarear. Amo a mamá sin haberle dado un beso, homie. Horrible es decirte quiero desde las celdas del cerezo, honey. Y yo no quiero nada de eso, no. Dime que con los chakras de este lacra demacrado fui el peor de los drogadictos y acabé siendo un licenciado. Mira, mi hígado ahogado en líquido dorado mata. O la única fe que tengo es la jodida fe de ratas. Sí, yeah. Una biblia, una pistola y una escarlata si es completamente tóxico, nena, dame licor en la boca. No es nada sencillo ser el psicólogo de aguas locas, no. Gangas, pistolas, latas con roca, niñas inhalando coca y la vida dando knockouts. Pasa en tu barrio, en el mío y en todos lados. Mira, huye de mi estado por estar amenazado. Es difícil ser honrado, man. ¿Qué camino abordas? Lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda, no. Mi puta novia muerta en un accidente trágico. El odio y el amor son sentimientos esporádicos. Vi cómo se hace añicos mi corazón y mi aura. El letrero de clausura sigue y no pienso restaurarlo. La musculatura de tu cintura me pone dura la verga, nena. Un alma alberga, un demonio tortura los mandamientos. Sí. De nada sirve confesarme cuando nunca me arrepiento. Buen árbol que me arrimo es presa de la deforestación. Acabo de tomar el último tren de la estación. Siempre he justificado una acción con otra acción. Papá amenaza con matarse, pero en mí no hay reacción. La muerte ronda, sí. Y en mí no hay una pizca de bondad. Tengo problemas más grandes que el pedo de una anaconda. El eslabón damnificado busca vivir la mitad. Y mis credenciales falsas con problemas de identidad, man. Para serte honesto, detesto la honestidad. Mira, luchar por la paz es como follar por la virginidad. Y todos dicen aguantar y los miro tras las gafas. Un rival de garganta profunda es una jirafa. Voy con el afán de soportar bebiendo líquidos, leyendo a Victor Frank. El hombre busca de sentido lívido. Derriba divas, arriba del falo. Sin saliva saca la amibas. Aquí se vive como en Salo, sí. Como en Salo, man. Siente el aroma, métete en la habitación, son 120 días en Sodoma. Experiencias ancestrales, todo es único. Mis sentidos andan en crisis por el ácido. Caminando por la calle en modo pánico. El cuadro es tan poderoso que ando pálido. Experiencias ancestrales, todo es único. 30 minutos pasaron desde que el cuadro ingerí. Con 2-3 líneas de la Molly, 2-3 onzas de hachís. Media tacha del Armani, super ultra candy flip. Caminando todo relax, gozando del psycho trip. Esto es cool, pa' mí lo del disérgico es neta. Gracias bendito Hoffman por tu fórmula secreta. Vertiendo muchas gotas en los cuadros de libreta. Pones mi mente loca viajar por todo el planeta. Minutos pasaron desde que el cuadro ingerí. Con 2-3 líneas de la mole, 2-3 onzas de hachís. 30 minutos pasaron desde que el cuadro ingerí. Con 2-3 líneas de la mole, 2-3 onzas de hachís. Mis sentidos andan crisis por el ácido. Caminando por la calle en modo pánico. El cuadro es tan poderoso que ando pálido. Experiencias ancestrales, todo es único. Esto es tacha del Armani, super ultra candy flip. Caminando todo relax, gozando del psycho trip. Esto es tacha del Armani, super ultra candy flip. Caminando todo relax, gozando del psycho trip. Esto es tacha del Armani, super ultra. Esos cuadros me llegaron de Amsterdam por paquetería instantánea. Esos cuadros me llegaron de Amsterdam por paquetería instantánea. Esos cuadros que yo tengo no los tiene nadie. Yo tengo pura calidad. Esos cuadros me llegaron de Amsterdam. Los voy a ir a buscar en mi Ramfla. DHL o FedEx, no me importa cuál, solo quiero mi paquete en buen estado. Que me lo envuelvan como quiera, y aquel que me lo manda tiene ingenio artesanal. Me lo manda entre una libreta, me lo manda entre unos condones, me lo manda entre unos jarrones, y me llega sana mi droga. Pesarla, venderla, rolarla, fumarla y recuperar mi money. Oh, yeah. Esos cuadros me llegaron de Amsterdam por paquetería instantánea. Esos cuadros me llegaron de Amsterdam. Esos cuadros que yo tengo no los tiene nadie. Yo tengo pura calidad. Esos cuadros me llegaron de Fallen on the floor. Tengo mis sueños dando vueltas a tu alrededor. si tú te mueres nada. No te puedo.

camela estando de sicario. Pero saben que mi vida nunca ha sido algo ordinario. Desde los 13 años entre vicios y gangueros, cerca del precipicio, en laberinto de los gueros. Porque no se sale de esta vida, no se escapa. Voy tras el conocimiento pa' multiplicar la paca from el barrio. Los que conocen mi puntuación saben que no cambiaré, dedíquenme una oración. Porque allá afuera sigue apestando a muerto. Nunca he sido dejado, pinche perro, te lo advierto. Hip hop de la esquina, partiendo en la cocina. Veneno, medicina, medio kilo en la mochila from el barrio. No cuentes nada de lo que viste. La pinta que me cargo no me sirve pa'l despiste. Solo parto pan y reparto para el equipo. Tal vez a vender rap, pero nada de este tipo. Sacándome la espina, la clavo al beat con rima. Desde una esquina vi pasar toda una vida. Contaminado pero no me corrompía. Crack no he fumado, me prometí no lo haría. Graffiti siempre, mi madre ya lo sabe. Siempre de noche, no sabe si regrese. Más viejo y decadente, siento que tengo suerte. Por donde estamos sin saber que no debemos. Hoy ya llegamos más lejos tus sueños. Crecen los números, igual que monstruos. No puedo controlarlos, no pueden ignorarlos. A pesar de contratiempos, disfruto mis recuerdos. Igual de buenos que los más buenos. No somos malos, solo más crudos. Charlo conmigo, voy planeando un nuevo tag. Cambio de rumbo, quiero toda la ciudad. Cuánto disfruto escupir esta maldad. Me voy con gusto, solo quiero fumar. Llego al track house, rap directo, no hay bounce. Con tus huesos rotos, la carne sale de sobra. Mis pies sobre la tierra, luz tuyo sobre la alfombra. Te regalo luz, yo me quedo con mi sombra. Una bendición para la boca que me nombra. Y sin faltarle al respeto, mando tus pa'l que me odia. Sin discordia, vete pronto, paranoia. Siempre estuve solo, pero hay gente que me apoya. No me espanta lo que diga tu garganta. Tira pa' que veas que la giña pa' mí no es tanta. Soy el enemigo que aparece en mis batallas. Meto sus ataques, distingo mis hazañas. El mal agüero que me ataca no me halla. Y respeto a la que rige y la que carga la guadaña. Verás que es más todo el bien que me respalda que la maldad que me amenaza pero no me alcanza. Mira que este dolor no me va a tumbar. Papá, voy a volar a la eternidad. Y verás que pondré en la cima nuestro apellido. Pero aún así no habré pagado todo lo agradecido que estoy. Por mi cuerpo corre la sangre de un b-boy. En cámara lenta cuando activo el fucking b-boy. Cuando me pasa el join y me dice enjoy. SPM Chichanchon. Compréndelo, ok. Fúmalo, alright. Siéntelo, ok. Llego yo, ok. Droga soy, alright. Es la mob. Ok, 871, TGR es lo mejor. Así que cállate la boca, no fastidies farsante. Me puse a ver una Carlos cansador interesante. Yo lo mantengo y lo tengo arriba. Y si lo dejo caer, tus MCs morirían porquería. Es lo que querías, tontería. Follándome a los rapios como putas de avenida. La doctrina, la doctrina. Rebelde de por vida, muriéndome de esto, pero no lo dejaría. Vivo al millón, no me quejo, cabrón. Ganando de esto, siempre lo voy a hacer mejor. Pero cuando no hay, salgo a la calle a hacer más dinero de lo que gana tu padre. Simples mortales buscando el paraíso terrenal, sin saber que no pasa de un simple funeral. Clic-clac. Es la casa criminal, pura crema para el rap nacional. Reino donde reina el pecado. La corona de tres letras controlando el estado. De todos modos, probablemente no acabemos en el cielo. En estos años ya viviendo en el infierno. Poner al cielo, nunca olvidar de dónde vengo. Sigo en lo mío, hijo, y lo mantengo. 25 mafia, en ti no confía. No toques a ninguno, se amotina. 871, tiros en el pecho. Andan policías en el techo. Medio sospechoso, se me quedan viendo. pero si se acerca solo va a perder su tiempo. Consumo personal, en la mente el arsenal. Soy de lo peor, pero no más de lo normal.